Yo estaba leyendo un artículo que ustedes tuvieron una entrevista con el síndico, ¿te acuerdas de la entrevista? Sí. Pues la cosa es que me interesó mucho el nombre, agorafobia, es el tema de una canción de Incubus, y que ustedes no habían pensado qué es lo que quería decir el nombre, pero ¿cómo salieron ustedes, cómo sacaron ese nombre para el grupo? Agorafobia era un proyecto que empezó hace bastantes años de un grupo de adolescentes. Ese proyecto fue cambiando, el estilo de música era totalmente distinto. Y luego cuando decidimos unirnos las actuales componentes del grupo, decidimos conservar el nombre del anterior proyecto, que solo formaba parte de él la cantante Susana, la cantante actual, y por apego o algo al nombre, decidimos conservarlo. Pero no está en nuestras raíces. O sea, nos gusta mucho el nombre y es lo que somos realmente, pero no sé. De hecho, no somos ni siquiera muy fans de Incubus. Los vimos en directo, nos gustan mucho, pero no tenemos ese feeling, ¿sabes? Okay. Solo quería estar seguro que no era porque eran fans de Incubus, pero puede ser que representarían el grupo, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, de hecho, yo personalmente estudié psicología. Para mí, la agorafobia, que es una enfermedad mental, o sea, mostramos respeto 100% por ese tipo de cosas y de enfermedades. Y no es porque alguna vez nos han preguntado si lo hacemos porque alguna de nosotros padece agorafobia o algo así, pero ese no es el tema. Pero bueno, el nombre, la verdad es que nos gusta mucho y lo representa. Qué bueno. A mí me interesó mucho también que ustedes vienen de la misma ciudad o región del grupo Triángulo de Amor Bizarro. Y la razón es porque yo hice una entrevista con Isa hace un año atrás. Entonces, no la conozco muy bien, pero la conozco suficiente para decirte que sí, tuvimos una plática y que me gusta mucho la música de ellos. Y es distinta, digamos, al estilo de ustedes, pero también ustedes se conocen. ¿Es un pueblo grande la ciudad o cómo es que salieron, digamos, dos potencias del mismo sitio? Mira, Boiro es un pueblo muy, muy chiquito. Y los conocemos porque no viven muy lejos de nosotras y coincidimos en fiestas, en locales de conciertos y demás. Son una gente excelente y lo mejor es que de alguna forma han sido también nuestra referencia para querer hacer música, para querer salir a tocar. Ellos son un poco mayores que nosotras y nos han servido como referencia de decir, hay aquí una banda en este mismo pueblo que está petándolo en México, en América, en toda Europa. Es como un aliciente para nosotros. De hecho, somos fans de Triángulo de Amor Bizarro. Y me imagino yo que ellos y ustedes también. Espero que sí, no lo sé. Es bien importante. Aquí en Washington, D.C. hay muchos grupos locales. Una de las cosas que yo he entendido y he visto con mis propios ojos es que entre ellos hay soporte. Hay veces que también hay competencia, pero también eso es saludable para tener, digamos, tú empujas a otro grupo para que haga un disco porque tú lo has hecho, o, digamos, inspiras a otro grupo tocando, digamos, en otros venues porque tú también lo has hecho. So, esa clase de inspiración es importante para todas las bandas, ¿verdad? Sí, yo pienso lo mismo exactamente. Aquí en Galicia, porque nosotros somos de una región que se llama Galicia en España, y en Galicia parece que no hay una red de soporte tan grande como la que tú me cuentas. A lo mejor en Madrid o en Barcelona hay como lo que le llaman la movida, ¿no? Que son grupos tocando estilos similares y apoyándose unos a otros. En Galicia la gente va más por libre. Lo que pasa es que sí que tenemos bandas amigas a las que les deseamos lo mejor y intentamos ayudarlas cuando podemos y viceversa. O sea, también hay bandas que nos muestran su apoyo. Eso es muy bonito, lo que pasa es que la realidad no es esa aquí mismo. Ustedes hablan de que han tocado en otras partes. ¿Nos puedes nombrar, digamos, otros países, digamos, países donde han tocado o tuvieron la oportunidad de tener un éxito a cambio de España? Pues estuvimos en Inglaterra, estuvimos en Alemania, fuimos dos veces al South by Southwest, a Texas, y estuvimos en Filipinas también. ¿Filipinas? Get out of here. Sí, fue raro, pero moló mucho. ¿Y cómo fue la reacción de los filipinos cuando los vieron tocar? Pues, ¿les gusta el rock? La verdad es que sí. Lo que pasa es que el país es como muy fan de las baladas. y nosotros no tocamos baladas, pero por lo visto les gustó mucho el concierto. Entonces, fue muy guay. Y además son culturas muy, muy diferentes, sí. Cuando tocaste en Texas, ¿cómo fue la reacción ahí de un grupo que toca rock de España, pero en inglés? Pues la verdad es que esperábamos que fuese mala, porque obviamente nosotros tenemos nuestro acento español y comprendemos que no es un idioma que no nos pertenece, pero realmente nos criamos escuchando música en inglés y es lo que consumimos y es lo que queremos hacer. Pero la reacción fue muy buena, o sea, la acogida fue muy buena y no hicieron discriminación ni por nosotras ser españolas ni por ser sobre todo mujeres, porque aquí en España es un tema un poco delicado el ser mujer y tocar música rock. Sin embargo, en Texas no percibimos eso. También es verdad que es un festival muy masivo, que había mucha gente que no era pues americana o simplemente no era de Texas o no sé. Pero la acogida fue muy buena. Hola, soy Paula, soy de Agorafobia y estás escuchando a Ratón Rockero.